Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde, más puntual que misa domingo. Así mismo arranca este contraataque. Hoy, bueno, viernes de pura salsa, viernes de aroma. Recordándoles a todos y a todas, gracias a quien sale este programa. Un pueblo que sale a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 16, un 8 de diciembre y todas las veces que se ha llamado para ser correspondientes y responsables con la patria. Sale también a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todas y todos nos sumamos a ellas, desde el ministro Bárbaro, Fidel Barbarito, y bueno, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigino Bracci, José Gregorio Sánchez, que también hoy está como un pulpo en los controles. Y bueno, también, ¿quién más se me gusta? Vito Villapol, como parte de la producción y también en algunas coordinaciones de esta emisora. Y bueno, y todas las personas que producimos esta hora loca de programa, Sinamay González, Gustavo Villapol, Oye Hernández, Gustavo Rivero, así sea de forma espiritual y a distancia. Y bueno, y quien nos acompaña en este instante, Irosma Michino, mejor conocida como La Rusa. Así que bueno, hoy viernes, viernes de pura salsa, viernes de aroma, viernes de la FARC. Fuerza Activa Rumbera de Caracas, Ejército Parrandero, se activa desde tempranas horas de la tarde con, bueno, todo el programa cultural que nos tiene nuestra ciudad capitalina. Así que, bueno, por acá, mandándoles un beso y un abrazo a todas las personas que sintonizan esta emisora, nuestras radios hermanas comunitarias desde las diferentes partes del país, y todas aquellas que se quieran sumar, bueno, nada más tienen que escribir a nuestras redes sociales y enlaces. También tenemos www.albaciudad96.org. Y bueno, conéctate con nosotros y hacemos lo que tengamos que hacer para que, bueno, sean retransmitidas y nosotros retransmitidos por todas esas emisoras comunitarias. También nos pueden buscar y llamar al 0212-562-7949 en la mensajería de texto, al 0426-639-6959, 0426-639-6959. Y por supuesto, escribirnos, mandarnos mensajes de texto sin básicos, sin costo, sin IVA, sin más nada. Lo que tú quieras escuchar. ¿Quieres escuchar salsa? Escríbenos al 0426-639-6959. También nos buscas por el Twitter. Estamos en todas partes. Somos omnipresentes. Al arroba contraataque. Por el Twitter. Arroba contraataque 963. Así que escríbenos y solicita la salsa que quieras escuchar. Y bueno, y por supuesto, también tenemos nuestro dominio de pobre. Si alguien socializa algo mejor, por ahora tenemos es contraataqueguerrilla.blogspot.com, donde puedes, bueno, buscar, agregar y recordar todas estas noticias locas que desarrollamos en esta hora de programa. Y por supuesto, como todos los días, ¿no? Hay noticias, noticias abrumadoras, noticias alegres y otras ni tan alegres. Y tenemos algunos titulares por acá que nos dice Correo del Orinoco, Comisión Jóvenes de la Patria contará con programa de TV en el CIPSI, nuestro sistema de información bolivariano de comunicación e información. ¿Qué tal? Todo puro comunismo arrasador. Así que tenemos también por acá que ganadores del concurso Arte Joven expondrán sus proyectos en cumbre de la CELAC. ¿Qué tal? Nada más y nada menos que dicho por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, la juventud libre y rebelde a exponer todos esos proyectos de este concurso Arte Joven. Excelente, qué orgullo y tremenda motivación para los chamos también. Y también tenemos una noticia terrible en este régimen. Y bueno, mientras otros están ahí haciendo sentencias que apoyan el racismo, por acá nosotros y la excluyendo totalmente, todavía hablando de raza, somos una sola raza y la raza humana. Así que no sean ridículos, vale, son ridículos. Así mismo, comandante. Bueno, por acá tenemos, mientras en otras partes del mundo ocurren esas locuras, por acá nosotros en Venezuela, a través del Ministerio de Cultura, Agricultura y Tierra, el pueblo guarao recibe 34.7 millones de financiamiento para agricultura familiar. ¿Qué tal? Todo se le ve en revolución. Así que bueno, este y más noticias vamos a estar desarrollando nuestras secciones. Luz Caraballo, Mesa de Locos, Cotufas Explotadas. Y por qué no hasta llamadas hoy. Recuerda, viernes de pura salsa. Así que escríbenos y llámanos. Entonces, guerrilla mediática en la casa. Ya regresamos. Soy la rumba que vuelve triunfante, borracha, cordial, bien felicita. Soy el ritmo del mundo elegante, del viejo suburbio y del boulevard. Vuelvo a Cuba, Cuba, que todo ha cambiado, lo sé, con cadencia de mar y tambor. Pero sigo la rumba de siempre, prendido al recuerdo del viejo solar, donde escucho la voz del rumbero de ayer y el repique del viejo tambor. Y al calor de la aguardiente, mi gente caliente se puso a corear. Seguimos ahí escuchando al Bam Bam Quiere. Nada más del Pío Márquez ahí en los controles, el Goyo. Sintonizando este viernes de pura salsa. Así es que nada más tienes que escribirnos a @contraataque963 por el Twitter. Y bueno, ahí solicitar toda la música que quieras escuchar en esta tarde. Si estás en la colita, si vas saliendo del trabajo, o si te vas empatando para la rumba en el Eje del Buen Vivir, o a cualquier parte a disfrutar de, bueno, la cultura, la explosión cultural que Caracas nos brinda. Así que, bueno, ya es hora de ir a las noticias, porque viernes también producimos noticias, pero noticias reales y noticias positivas. Porque por acá nos dice Correo del Orinoco que la misión Jóvenes de la Patria contará con programa de TV en el CIPSI. ¿Qué tal? La gran misión Jóvenes de la Patria debe tener un programa de televisión permanente en el cual, bueno, en el sistema bolivariano de comunicación e información, ¿dónde más? En el CIPSI, sostuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, detalló que la idea de transmitir todos los días el trabajo que hacen los liceístas y los universitarios y universitarias en todo el territorio nacional, que haya permitido, bueno, sembrar valores de comunidades y avanzar en la construcción de la nueva patria. Asimismo, ¿quién es más como protagonista que la juventud venezolana? No, no llevamos nada. Asimismo, Maduro anunció que para finales de este año debe salir en televisión digital abierta, nada más que en TDA, la máxima calidad y en visión, un canal solo para la juventud venezolana. En ese sentido afirmó que, bueno, ustedes son la juventud más maravillosa que ha tenido la patria en 500 años. Y de verdad que no hay duda de ello. No hay duda, porque nunca antes con un presidente joven y con una juventud en revolución no podemos pedir más. Así que aplausos de verdad a todos estos gigantes que se están formando desde ya en todas esas comunidades, en esas universidades, unidades educativas. Pero bueno, este viernes realmente, de verdad que sí, está dedicado a la juventud. Totalmente. La revolución, el viernes, la rumba, todo para la juventud, porque nada más y nada menos que los ganadores del concurso Arte Joven expondrán sus proyectos en la cumbre de la CELAC. ¿Qué tal, Goyo? Esto es látigo y látigo, vale. La juventud venezolana, bueno, no se pierde de nada. No estamos en todo. Como quien dice, los estudiantes que fueron acreedores de los premios del concurso de Arte Joven tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos ante la ministra y los ministros que participarán en las cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como la CELAC, el próximo 22 y 23 de junio. Así que a partir de este semana que viene vamos a ver todo el trabajo hecho y expuesto en este gran concurso. Bueno, nada más que el anuncio lo hizo Héctor Rodríguez, el joven ministro para la juventud. Y bueno, durante una asamblea de estudiantes de educación media que se llevó a cabo en la Fuerte Tuyuna el día de ayer. El concurso de Artes Jóvenes, impulsado por el Ministerio de la Juventud, promueve la participación de jóvenes liceístas y, bueno, de la exposición de destrezas de distintas expresiones artísticas, y permite que este sector de la población, bueno, invierta su tiempo en algo productivo. ¿Qué tal? Asimismo, Maduro propuso a los estudiantes de educación media visitar y llevar sus creaciones al cuartel de la montaña situado en la parroquia de los Intergéneros, lugar donde, bueno, reposan los restos de nuestro comandante eterno y supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, que gracias a él es que vemos posible toda esta explosión artística. Y de nuevo, donde nada más y nada menos somos protagonistas nosotros y nosotros los jóvenes y la juventud venezolana. Esto es increíble, de verdad. Muy, muy, muy chévere. Bueno, aquí tenemos una noticia de terror, Goyo. ¿Por qué? ¿Adivinen qué? Este régimen castrocomunista, nada más y nada menos que le da al pueblo guarao, recibe 34.7 millones de financiamientos para la agricultura familiar. ¿Qué tal? El gobierno bolivariano del régimen venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, entregó este viernes créditos por un monto de 34.7 millones de bolívares. Durante la jornada, el titular Iván Gil de este ministerio destacó las potencialidades del territorio del Tano. Y en este sentido llamó al pueblo guarao a producir cada vez más mejores alimentos a partir de estos créditos otorgados como parte de la gran misión AgroVenezuela. Entonces, fin de mundo. Entregando créditos a guarao en revolución. No, vale, no te llevamos nada. Bueno, así mismo, bueno, se puede presenciar aquí en toda esta entrega de esta explosión. Bueno, una indígena guarao, Nelly Mendoza, recibió un kit de agricultura agrícola, mejor dicho, para el mantenimiento de su unidad productiva y social, una UPS, donde, bueno... ¿Qué comunismo es ese? ¿Qué comunismo es ese, comandante? Cultiva rubros de yuca y cría de búfalo. Así que, bueno, financiamientos y creyendo, bueno, en el pueblo venezolano, este pueblo guarado, pueblo donde la diversidad, bueno, es... divina y súper rica. Nos vamos a ir a un corte. Recuerden que estamos en viernes. Viernes de aromas. Viernes de salsa. Así que escríbenos al 0426-639-6959 o al arroba contraataque 963. No te lo pierdas. Seguimos en esta guerrilla mediática en la casa. Fuego a la lata. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque...

Pancho. Seguimos en este contraataque de 5:31 de la tarde, escuchando ahí la risa de los locos. Con cadáver. Es cadáver. Exquisito. ¡Qué rico! Ahí de la, bueno, musicalización del Coyo en los controles en este contraataque. Así que bueno, seguimos con noticias. Y también recordándoles que nos pueden escribir al 0426... 639-6959 y también al arroba contraataque 963, donde bueno, aquí algunos compañeros, bueno, tienen algunas denuncias. Dice por acá un tweet: atención, Indepavis con Pumol engaña a compradores, bueno, e infla precios. El precio que está montado encima de los cuadernos, según la foto que nos pone, es de 85 y el que está en la factura es de 110 bolívares, así que bueno, ahí único que no nos pone de cuál con Pumol, así que de todas formas, Indepavis, dirección con Pumol. Mete el ojo, nada más, no nos especulan con la comida, sino con todos los artículos de primera necesidad, y los útiles son de primera necesidad para nuestros chamos y para nosotros también. Así que bueno, cuidado. Ajá. Si no, bueno, les cae la mano el comandante, que llevamos cada una de nosotros. Pero bueno, o sea que todo programa tiene sus buenos momentos y sus malos momentos. Nosotros estamos a punto, a centímetros de llegar al mal momento de este programa, pero necesario. Porque bueno, por acá nos dicen algunas personas, bueno, que vieron algunas protestas en Miranda contra el gobernador, entre comillas, ¿no? ¿Necesitas un gobernador asesino? Te lo tengo. Eran partes, bueno, de las pancartas que circulaban esta protesta. Bueno, habitantes de Petare, San Antonio, Los Altos, Los Teques, el estado Miranda, protestaron ayer contra el gobernador de la entidad mirandina, nada más y nada menos que Enrique Capriles, quien se encuentra viajando, claro, en lugar de gobernar la región, Educadores, deportistas, cultores de Miranda se concentraron en la Plaza Bolívar de Los Teques, donde consigna, bueno, expresó a viva voz el rechazo a la gestión de, bueno, por la ausencia de este ser. Pero bueno, no digamos más. Nos vamos a ir a nuestra sección. Mesa de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Déjamelo arriba. Porque el ex candidato de la derecha, Enrique Capriles, fue recibido este jueves en Chile por algunas figuras políticas asociadas con la dictadura de Augusto Pinochet. Bueno, entre calañas se entienden, ¿no? Bueno, entre los funcionarios que lo recibieron se encuentra Patricio Melero Aborao, un parlamentario de un partido de derecha y antiguo dirigente de las organizaciones juveniles que respaldaban la dictadura militar, nada más. Bueno, Malero realizó sus estudios básicos en los medios de Saint, uno de los exclusivos colegios de Santiago, egresado en 1963. ¿Qué tal? Bien, y por ahí tenemos algún antecedente de estas figuras con las cuales él se está reuniendo nada más en Chile. ¿Qué hará realmente Capriles en Chile? ¿O en Colombia? ¿O en Perú? Bueno, aquí nada más y nada menos que nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, alerta, bueno, que derecha venezolana viajó a Chile en busca de modelos privatizadores. ¿Será que eso fue Capriles a Chile? A ver qué se trae, bueno, porque Chile está de un chévere. Bueno, nada más que la búsqueda de posteriores y réplicas de modelos de privatización de la educación, de servicios de los objetivos de la derecha venezolana. Con su gira por la región es desprestigiar la institucionalidad venezolana. A eso es que va, ¿no? Porque el sistema educativo chileno es de un exquisito. Deberíamos hacer un contacto vía telefónica con algunos estudiantes. Mientras aquí, en Venezuela, en una asamblea con cientos de jóvenes de más de 4.000, un liceo de todo el país, en Fuerte Tiuna, en Caracas, se hacen reflexiones en torno a la importancia de mantener una educación gratuita, inclusiva en el país. Bueno, imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Y no como en Chile, donde, bueno, el pago de una de estas matrículas se restringe el acceso de las aulas, lo cual ha originado, bueno, masivas protestas a lo largo de varios años. Podrá volver Rintintín, Capulina y Tintán. Pero los cuálidos no volverán. Ay, no. Escríbenos al 0426-639-6959. Y bueno, y dinos ahí, ¿a qué crees tú que fue el Capol a Chile? Y bueno, y si eres mirandino más aún, pues, ¿qué te parece de esta fabulosa gira de Capri en Chile? Con nada más la gente que se reunió en un currículum tan bajo, gente que estaba en una dictadura militar, donde realmente asesinaron y mataron a centenares de personas. O sea, ahí realmente los estadios se quedaron pequeñitos en comparación. Pero bueno, eso seguro no lo saben muchos estudiantes venezolanos que deciden seguir protestando neciamente y absurdamente. No conocen las realidades de otros países, ni mucho menos las reivindicaciones que hemos conquistado en revolución. Bueno, pero eso es producto del llamado de Norquis a no leer. ¿Vieron? No todo puede ser físico, pana. Tienen que agarrar un libro y leer. No todo puede ser eso. Así que nos vamos a ir a un corte. Hoy es viernes, es pura salsa. Estamos hablando demasiado. Ya volvemos con la guerrilla mediática en la casa. Llévatelo, pollo. Pa' bravo yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo que tengo sentimiento, tengo sangre. africano y canto con gran virtud. Pan bravo yo que sé lo que es la tumba, el cencerro y el mundo. Pan bravo yo te lo digo, pan bravo yo. Seguimos este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Hoy ya a punto de darle mataril a este programa, 5:42 de la tarde, escuchando Pa Bravo Yo en este viernes de pura salsa. Así que bueno, activando el cuerpo para la pachanga esta noche en cualquier parte de centros culturales de este casco histórico hermosísimo, activado para, ¿no?, por una transformación cultural que se está haciendo en Caracas y en toda Venezuela. Así que bueno, escríbenos @contraataque963 @contraataque963 y bueno, dinos qué salsa quieres escuchar, ya que Goyo está ahí activo a poner cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, tenemos unas, hablando aquí como los locos, noticias internacionales. Y bueno, que nada más y nada menos, Aporrea nos dice por acá que Estados Unidos prepara sanciones contra Rusia. Pero bueno, esto nada más y nada menos es todo un luz, Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! El Congreso de Estados Unidos prepara una respuesta ante la posibilidad de Rusia conceda asilo temporal al ex agente de la CIA Edward Snowden, que lleva atrapado en un aeropuerto moscoví desde el 23 de junio. Bueno, los senadores estadounidenses proponen en particular revisar la decisión de renunciar a la fase final de despliegue del escudo antimisiles en Europa y ampliar la lista Magnitsky, una lista de los funcionarios rusos sancionados por la presunta implicación de la muerte en el 2009 de abogados en prisión. Bueno, estas fuentes diplomáticas estadounidenses insisten en que el encuentro bilateral entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos previsto para el septiembre en Moscú depende de la situación en torno a Snowden. Snowden es lo más cotizado este mes. Bueno, este senador estadounidense y autor de la ley Magnitsky, bueno, Benjamin Cardin, informó que el Congreso está preparando las sanciones que se aplicarán contra Rusia en caso de que Moscú conceda el asilo político a Snowden. ¿Qué tal? No puede revelar detalles, pero habrá una respuesta. No sabemos si disparadas a larga distancia o... Pero bueno, estaremos al tanto hoy, pendientes, atentamente, de lo que haga Estados Unidos. Ay, vale. No, vale, esto es una locura. Estados Unidos de verdad son muy intrépidos, ¿verdad? O sea, porque realmente en vez de estar condenando a Snowden, no dan respuestas de por qué hacen espionaje a todo el mundo. ¿Por qué no nos dan respuestas? Bueno, no solamente le tienen que dar respuestas al pueblo estadounidense, tienen que darle respuestas, creo que, a todo el mundo que utiliza, bueno, sus cuentas, ¿no? Estamos siendo vilmente bombardeados y registrados a diario porque eso es una política estadounidense, porque si no, bueno, con la broma de que mosca y si nos hacen algo tenemos que saber toda tu vida. Por eso tienen el derecho de hacerte espionaje vilmente a todo el mundo. Bueno, por eso que ha sido esta noticia denominada un Luz Caraballo, porque bueno, de verdad, tantos problemas que tienen y ya están preparando sanciones contra Rusia. Quisiera ver qué tipo de sanciones. A ver qué dicen las potencias sobre estas sanciones. Tenemos otro temita por ahí, Goyito. Vamos a seguir escuchando salsa, vale, que esto es un mundo loco, hoy es viernes y queremos ya activarnos. Así que vamos con otro tema de salsa y ya regresamos. De todas formas, escríbenos al 0426-639-6959 y bueno, dinos ahí algún tema que quieras colocar o también por el arroba contraataque963 y te lo colocamos. Así que bueno, esto es Contraataque, la guerrilla mediática, y ya regresamos. Salsa y control, salsa y control. En Puerto Rico le llaman Inside Control, 5 y 50 minutos de la tarde. Ya este programa llegó a su fin. Pero bueno, no sin antes recordarle que vamos a estar todos los días de lunes a viernes a las 5, de 5 a 6 p.m. Este Contraataque, la guerrilla, bueno, donde estamos desmontando matrices y bueno, compartiendo con ustedes las últimas noticias de la tarde. Aunque con el Twitter nunca dejamos de ver noticias. Pero bueno, nos vamos a ir con nuestra última sección del día de hoy, con las cotufas, cotufas, cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Globoterror.com, la verdad se ha dicho. El candidato galáctico, mejor conocido como K-Gala, expresa: no vayan a pensar que soy un idiota, todo es una estrategia de campaña. El candidato galáctico K-Gala, Enrique Capriles Radosky, expresó a sus seguidores que no se preocupen si sienten que últimamente ha estado hablando más tonterías que de costumbre. Es una estrategia bien planificada por mi pana JJ. La nueva denominación K-Gala fue diseñada por sus compañeros altísimos panas del alma, Leopoldo López y María Corina Machado. Está bien, mi nueva... ni me va ni me viene. Pueden usar ese sobrenombre en vez del flaquito. Yo seguiré diciendo cosas y cosas en medios de comunicación, expresó Capri mientras sus asesores le hacían señas desesperadamente detrás de la cortina. Sobre el sobrenombre, bueno, está inspirado en el que Capri usó para el fallecido presidente Hugo Chávez. Yo creo que es un buen nombre, muy acorde con lo que está haciendo en este momento, expresó Maricori, toda emocionada, ya que esta fue una gran idea de ella, el K-Gala. La estrategia de campaña de decir cualquier cosa, aunque suene como idioteces, ha sido utilizada por Capriles desde la época en que era diputado por el Partido Social Cristiano, cuando su padre le compró un curul en el estado Zulia. Así que bueno, no es una estrategia nueva y bueno, lo ha ayudado a escalar todos los escalones para llegar a donde está hoy, como candidato de la derecha venezolana para ser presidente. K-Gala, todo un candidato galáctico. Sí, de verdad, solo se le puede haber ocurrido a María Cori, de verdad. Y a Juguitos Puyúos. Bueno, ya, es demasiado por hoy. Nos vamos a ir a seguir escuchando nuestra parrilla de contenido, donde, bueno, está Oye Cómo Va y sin fines de lucro. Nos vamos, y como todas las tardes, le decimos, Goyo, que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Goyo. Quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron. O Magdalena las Mercedes, o Chubes la Caridad, Santa Bárbara Chango, Miguel Leche Mayá. Para empezar la ceremonia vamos a hacer caridad. Papua Narica, Ocha Locue, aquí se está. Esa es la verdad, vamos a darle coco a ver qué nos da. La gente sale, la gente viene, todos piden lo que les conviene. Voy a pedir lo bueno para mi mamá y para mi familia, la tranquilidad. Que todo el mundo en esta tierra se porte bien y se acabe la guerra. Hay gente que te dice que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. No tengas pena, pide pa' ti, no pidas cosas malas que te vas a arrepentir. Rosa Saya, mi madre, oye, la que tú quieres que te dé. Gloria Andreu, conmigo en el que tú quieres que te dé. Y que tú quieres que te dé. Dime qué es lo que tú quieres que te dé. Que tú quieres que te dé. Pídele a Chango para que te sientas bien. Que tú quieres que te dé. Desde el África vinieron y entre nosotros. ¡Gracias!